Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 20:30 se presentará el grupo argentino-uruguayo Bajo Fondo en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Esta es una agrupación que fusiona el rock con música electrónica, tango, hip hop, candombe, milonga. Está formada por músicos argentinos y uruguayos. El grupo fue fundado por el argentino Gustavo Santaolalla, ganador de 2 premios Oscar por su labor de compositor musical. Internacionales. La Paz. Representantes del Ministerio de Culturas de Bolivia expondrán los avances de ese país en defensa de la cultura en la reunión del Parlamento Andino, que se realizará el 23 de abril en Colombia. En el encuentro, ese organismo gubernamental prevé socializar la riqueza cultural de Bolivia para evitar que otros países pretendan asumirla como suya. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.